Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa número 449, último programa del ciclo 2012. Aquí a la derecha, en el mismo estudio, en la misma mesa, no en la misma silla, como suelo decir, se encuentra Juan Manuel Reynoso. Buenas noches, Antonio, ¿cómo va? Estupendo. ¿Qué voy a hacer la semana que viene cuando no esté en la búsqueda? Y ¿no? ¿Podrías dormir? Yo puedo prescindir de todas mis actividades, pero como esta la hacemos por mero placer. Ah, mero placer. Exactamente, es la única que no, ¿no? Es la única que no, que voy a extrañar. Sí. Y bueno, ¿te querés llevar los audios? El programa. Sí, me voy a llevar Machu Picchu. Claro, ¿no? Te lo llevas y vas escuchando, exactamente. Lo único que falta es este programa que nos escuchen antepasados. Claro, no tenés que extrañar esto, no hace falta tampoco. No hace falta, bueno, está bien. No hace falta. Lo voy a tener en cuenta. Estamos haciendo el programa, empezamos a hacer el programa, Juan Manuel Reynoso, quien les habla, Antonio Mangione, y Alejandro Fernández en la puesta en el aire de este último programa. Alejandro Fernández está llorando, a mí me parece, está llorando porque es... No. Está un poco bajoneado. Sí, tiene los ojos como rojizos. Todo lo bueno se termina. Viste las novelas, tiene un fin, todo tiene un fin. ¿Tenés de Cuarteto de Nos ese Todo lo que me gusta? ¿Me lo conseguís? ¿Puede ser? Lo vamos a poner hoy. Claro, me lo pones de cortina y me lo bajás, ¿no? Vamos. Exactamente. Que es más o menos así, ¿no? Todo lo que me gusta hace mal. Exactamente. Está prohibido. Todo lo bueno se termina, todo tiene un ciclo. Lo bueno es ilegal. Lo bueno es ilegal, ¿no? Ese es un buen indicador. Sí. ¿No? Todo lo que no todo lo bueno es ilegal, pero algunas cosas que a uno le gustan parecen ser ilegales. Sí, ¿no? Uh-huh. Como el pensamiento. Por ejemplo, andar a 180 kilómetros por hora es ilegal. También es ilegal. Sí, pero a mí no me gusta tanto. En realidad, bueno, en fin, no sé qué estoy hablando. Pero en serio que vamos a extrañar por lo menos que extrañar este espacio. Sí, pero, yo también. ¿Sí? Yo la semana que viene no sé qué hago. Entro en el síndrome de abstinencia y empiezo a los temblores a las 7, 8. 7 de la tarde, no va a ser a las 8. A las 7 de la tarde empiezo con los temblores pensando que no voy a venir al programa. Voy a golpear alguna radio en Merlo ahí a la puerta. Déjenme hacer la búsqueda. Por favor. Aunque no salga al aire, yo quiero estar con frente a mi micrófono. ¿Podemos hacer un duplex? Podemos hacer un duplex. Claro. O sea, el año que viene podemos llegar a Merlo. Bueno, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando. Qué buen pie. ¿Viste? Bien, ¿viste? Como si lo hubiésemos planeado. ¿Tilizarao? Estamos llegando a Tilizarao a través del 98.1 en FM Center y a Buena Esperanza a través del 97.9 en una radio que se llama FM Open. No sé si la tenés. Sí, la conozco. FM Open allá en Buena Esperanza. Gracias por ponerse del otro lado, escuchar este programa. 2 horas es prácticamente una locura. Una pero locura. Dicen que hay un par de locos en Buena Esperanza y hay como 3 en Tilizarao. ¿Qué les gusta? Sí, acá hay unos 10. Acá hay unos 10. Sí, el otro día me encontré uno, escuchó el programa. Yo conozco 2 más. Bien, vamos. Una chica y un chico. Sí, ajá, espero que no hayan sido los mismos. No. Pero les gustó la parte de educación, que estuvimos hablando con Ana María Corti. Cayó bien. Estuvo muy bueno. Cayó bien la entrevista. Bueno, ¿y hoy qué tenemos? Hoy tenemos dedicado, es una noticia. Sí. Y el resto del programa vamos a hacer nuestra última emisión de Desde la Periferia. Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica. Viajamos a Cuba, último país que vamos a recorrer, y lo presento, nos acompaña, hace la sección, la columna vertebral, con sistema nervioso incluido, es columna vertebral, sistema nervioso incluido, y nosotros haremos de músculo, por ejemplo. Sí. Omar Samper, ¿qué tal, Omar? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Listo para el último programa? Listo para el último. Excelente. Yo creo que deberíamos dar los teléfonos de contacto, si es que los tenemos. Sí. ¿Los tenemos? ¿Y los querés dar? Dale. Es 4420-745 o 4420-895. Y si te querés comunicar por mensaje de texto, podés hacerlo al 473-3656. Siempre es el 266 si está fuera de Capital, de San Luis, Capital. Y también podés hacerlo a través de Facebook. barra la búsqueda. Barra la búsqueda, nos pones algún comentario, que, lo que te guste. Sí, no, vos vas a estar ahí, vos. Sí, estoy vos te encargás. Ya estoy en vivo. Ya estás listo. En Facebook la búsqueda. Entonces, yo creo que si no nos queda nada. Vamos a viajar a Cuba, nada más. Vamos a viajar a Cuba y tenemos música de Cuba. Sí, señor. Así que. ¿Es música de Cuba? Música ¿O de Cuba. Tiene algún cubano cantando? Tiene música cubana y cantada por cubanos, y ahí en una se coló un español. El último tema. El se último coló un español, tema. Pero es una versión muy hermosa. Es la más hermosa del mundo, diría yo. Muy bien, bien ahí. Así que vamos, tenemos Silvio Rodríguez, bueno, un poco de todo en este programa que es el de Cuba, preparado para Amor Samper. Sí, ¿no? Por supuesto. Columna vertebral, sistema nervioso central y no sé más. Exactamente. Ahora sí, sin más. Vamos a la actualidad científica. Dale. O tus 10 minutos de fama. Exactamente, actualidad científica. Bueno, esta noticia no es tan reciente, tiene un poco menos de un mes, pero me pareció interesante traerla a colación porque es algo que se está discutiendo hace ya rato y ha como cambiado la perspectiva. Nosotros hablamos alguna vez de acá del Ministerio de Desarrollo de la Nación, cómo se está trabajando en esta cuestión de tratar de modificar esta mirada de clientelar, ¿no? De los programas sociales. Lo tratamos y hemos charlado, y es una cosa que no está no es nueva, sino que está en el eje de debate hace rato. Uh-huh. Bueno, en la Universidad Nacional de La Matanza se ha hecho una investigación que tiene que ver con cómo afecta el vínculo social la falta de empleo. Sí. ¿Mm? La manera en que las redes y los lazos sociales funcionan como factores de motivación ante la precariedad laboral y cómo influyen en los individuos a la hora de participar en la comunidad forma parte del objeto de estudio de investigadores en humanidades y ciencias sociales, el fortalecimiento de los lazos entre los individuos de barrios carenciados y el rol fundamental de las mujeres entre los temas destacados de la investigación. Uh-huh. El estudio tiene que ver puntualmente con que cómo esta precariedad laboral afecta el modo en que los individuos establecen vínculos sociales en ámbitos que no son, en ámbitos de lo que se denomina hoy vulnerabilidad social. Sí. ¿No? ¿Cómo se dan las relaciones en esos ámbitos? En algunos aspectos lo que primero se establece como conclusión en este estudio que hace el sociólogo Carlos Lema, quien dirige el proyecto, es lo siguiente. La precariedad laboral afecta el modo en que los individuos establecen los vínculos sociales entre sí y se conectan a las relaciones de poder como una práctica de supervivencia. Esta es una de las primeras consecuencias a las que llega Lema. El director del proyecto explica la importancia de las redes y los lazos al enfrentar al momento de la pérdida de trabajo a través de conceptos de un sociólogo francés llamado Robert Castel, que es muy conocido. Uh-huh. En donde se habla del proceso de desafiliación. El proceso de desafiliación sería justamente perder un trabajo, por ejemplo. El trabajador queda aislado de la vida social y erosiona la interrelación con su familia. Sí. Esto va a modificar sustancialmente la relación. Las teorías de Castel se ocupan de describir la crisis de la sociedad asalarial y la tensión que esta representa para el individuo. En consecuencia, el sociólogo sostiene que la incertidumbre laboral, la inestabilidad en la familia y el debilitamiento de las estructuras comunitarias se producen cuando la persona pierde el empleo. Todo eso sucede cuando uno pierde el empleo. Uh-huh. Por eso Castel considera que el desafiliado, o sea, el hombre que pierde un trabajo, digamos, la mujer que pierde un trabajo, es aquel que pierde todo contacto con los elementos que constituyen un entramado social. Sí, señor. La pérdida de la capacidad salarial de percibir un salario implica un riesgo importante. En base a estos principios, Lema señala a Argentina Investiga, este sitio que publica la noticia, que la persona que en su momento dirigió la familia se siente mal ante la situación de desempleo y su representación aparece desvalorizada por sí misma. Es decir, al no poder ya tener el sustento económico, llevar el dinero a la casa, tener una actividad laboral, esto implica que el individuo se sienta mal y pierda como legitimidad en la familia. Relaciones que construyen. Para entender un poco más de qué se tratan las redes y los lazos sociales, el investigador precisa que son aquellos vínculos que se conforman entre los miembros de una comunidad y que no solo permiten indagar la configuración del entramado social, sino que además buscan advertir sus características y amplitud. Asimismo, entiende que, por un lado, la red se constituye de manera metafórica como forma geométrica, ya sea en triángulo, cuadrado o conjunto de rombos, y por otro, que el lazo social mide la fuerza de esa relación. Sí. Hay un estudio que se realizó en base a esto en La Matanza, que determinó que los lazos entre los individuos se fortalecen y profundizan en los barrios más carenciados. O sea, estamos hablando siempre de personas desempleadas. Exactamente, uh-huh. Desafiliadas. Desafiliadas. Que pierden un empleo, eso las transforma en términos de Castel en personas desafiliadas. Y en esa y en los barrios más carenciados, los vínculos son más estrechos. Exactamente. Entre desafiliados. Exactamente. Sí. En zonas muy humildes, como la Ferreo Casanova, hay redes sociales muy interesantes, afirma el sociólogo. Del mismo modo, resalta que cuando las relaciones son dentro y entre las familias, estas se vinculan para construir sus propias casas. Uh-huh. Viste que hay todo un señor, movimiento así es. Social, uh-huh. De, bueno, yo ayudo a un vecino a construir la casa, él me ayuda a mí, sí. Porque no hay una fuerza salarial como para poder sostener eso, así es. Pero se va generando una red como comunitaria de lazos sociales. Uh-huh. En la actualidad, entre estos entramados son más específicos y se construyen sobre la presencia del vínculo barrial, razón por la cual Lema subraya que si se parte de una base mínima, se puede llevar adelante cualquier proyecto. En cambio, si se arranca desde una orfandad total, termina muriendo cualquiera de esos proyectos. Y toma como referencia sí. La participación social en clubes, ferias de artesanías y microemprendimientos. Uh-huh. La investigación destaca que en este sistema el rol de las mujeres es muy importante. ¿Sí? En situaciones de carencia, en situaciones de desafiliación, la mujer tiene un papel muy importante porque aparece como muy activa en la formación de organizaciones, en contra, por ejemplo, de la violencia social, sí. O en la creación de enormes redes de madres que monitorean y custodian el proceso de educación escolar de sus hijos. En conclusión, las redes y los lazos sociales determinan el desarrollo de una comunidad que, ante la falta de recursos laborales, se solidariza entre los grupos e integrantes familiares. Entonces, el individuo que antes se veía afectado por la precariedad o por la sí. Desafiliación laboral, compensará su falencia luego de vincularse y relacionarse de manera comunal. La investigación se llama la configuración de las redes y lazos sociales en el contexto de fragmentación social y su vinculación en la conformidad identitaria en el área metropolitana del conurbano bonaerense. Muy interesante. ¿Viste qué bueno? ¿Esto Universidad de La Matanza? Perdón. Universidad de La Matanza. Universidad de La Matanza. Universidad de La Matanza, que además tiene esta cosa de que saca la universidad a la calle, ¿no? Los estudios se hacen en el barrio La Ferré de Casanova. Tiene en el área, en otras áreas también, pero en el área de las ciencias sociales y ciencias humanas es notable dónde está puesto el ojo de los proyectos de investigación. Es realmente notable. Pero a mí me pareció interesante además porque siempre desde la clase media, desde la gente que cree que maneja otra información, uh-huh. Se da como esta cuestión de la ignorancia, de que, sí. de que los sectores vulnerables ignoran, no tienen herramientas, no se cohesionan, no pueden ensayar estrategias, no tienen elementos. Y justamente esto es un espaldarazo para la clase media, ¿no? Sí, ¿no? Sería un poco así, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿tenemos música? Tenemos música, no tengo, para que no tengo el. Dame un segundo. Sí, tenemos música de Cuba. Tenemos música de Cuba. Y el primer tema, si me das un segundo. Que murmuren. Que murmuren. Que murmuren. De dos músicos tradicionales cubanos. Nosotros no lo conocemos demasiado, pero son buenos. Habría que escucharlos. Daniel Santos y Orlando Contreras, que murmuren. A ver. Que murmuren, no me importa que murmuren, no me importa lo que digan, ni lo que piense la gente, si el agua se aclara sola al paso de la corriente. Que murmuren, no me importa que murmuren, que digan no me quieres, que digan que no te quiero, que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero. Ríete de pareceres y de lo que seas como eres, que murmuren, que murmuren. Y hable otra vez, y si me quieren, que murmuren. Que murmuren, no me importa que murmuren. No me importa lo que digan, ni lo que piense la gente. Si el agua se aclara sola al paso de la corriente, que murmure. No me importa que murmure, que digan que no me quieres, que digan que no te quieres, que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero. Ríete de pareceres y de lo que se figure, que mientras seas como eres, que murmuren, que que murmure, que murmure. Comienzo de espacio publicitario. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando La Búsqueda, estamos en el 98.9 en Radio Ciudad. Si estás en Tilizará o nos recibís a través de FM Center en el 98.1. Si estás en el sur de la provincia y estás escuchando FM Open, es porque estás muy cerca de Buena Esperanza en el 97.9. Hacemos el programa 449, último programa del ciclo 2012. Y de ahora la puerta abierta para el 450. 450, me parece que viene con fiesta. Que estalle. Va a estallar, sí, vamos a hacer una fiesta, creo. Una fiesta cubana sin la periferia. Sin periferia, sí, una fiesta cubana, con comida típica. Comida típica cubana. No la conozco, pero yo bueno. Tampoco, pero la podemos contar a alguien que podemos, sí. Alejandro Fernández sabe. Alejandro sabe algo de cocina cubana. Sí. ¿Sabe comer? No, cocina sabe cubana. Está bien. Porque viste, hay gente, yo te hago de todo, de cocina cubana, pero si te hago de todo quiere decir que como. Te como de todo. Claro, como de todo. Che, no, en ese caso me parece que... Estamos haciendo desde la periferia, Cuba. Está con nosotros, como recién decía, la columna vertebral, incluidos sistemas nervioso central, Omar Samper, Samper, historiador, nos ha acompañado acá, como que nos regaló la sección. Exactamente. Sí, ¿no? Sí, muy bueno. Bueno, para los que recién sintonizan, Omar, ¿cómo te va? Bien, bueno, ¿y Cuba? Cuba tiene algunas características que son curiosas. Podríamos empezar con una muy notable, que es que el espacio el primer espacio que los españoles o los europeos tocan en lo que posteriormente va a ser América, es Cuba. Ajá. O sea, cuando Colón toca espacio americano, el primer lugar al que llega es Cuba. Y paradójicamente, la última colonia, el último lugar de donde los españoles se fueron de América fue Cuba. Cuba. Varios siglos después. Uh-huh. Bueno, Cuba está situada en el Caribe, que ha sido un espacio geopolíticamente muy disputado, porque es como en la era moderna, ¿no? Y también más avanzado el tiempo. Ha sido muy disputado por las potencias europeas marítimas. Si uno ve el mapa del Caribe y de Centroamérica, es un espacio muy fragmentado, con muchos estados pequeños y muchas colonias. Exactamente. Y colonias que van de Holanda, de Inglaterra, de Francia, de España. Como que no pudo consolidarse una sola soberanía, precisamente por esa disputa geopolítica, porque era la vía de entrada al espacio americano, una escala, digamos, en los barcos, fue, digamos, también como base de operaciones en relación a los ataques que se hacían a la flota española que llevaba la riqueza de América del Sur. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, con enclaves estratégicos, eso por el lugar de asentamiento de los piratas. Y Cuba, bueno, ocupa un lugar también estratégico, es un lugar muy importante. Tiene una particularidad en el sentido que eso que mencionamos recién, ¿no? Que es el último país que logra la independencia. Pero es una independencia muy condicionada por el dominio que establece el gran país del norte, ¿no? Entonces, no se puede entender la historia de Cuba sin la relación conflictiva y de dependencia absoluta. Uh-huh. Algunos autores definen que, de hecho, Cuba fue un protectorado. O sea, una vez que logra la independencia de España con ayuda norteamericana, ¿sí?, en la guerra de 1898, se establece, de hecho, un protectorado norteamericano. Incluso está un control absoluto de la economía. Ahí es donde se ve bien una dependencia económica, un condicionamiento. Aparte hay una estructura... ¿Por qué decís que se ve bien? ¿Por qué? ¿Porque en otros lugares no se ve bien o porque...? Porque es muy explícito, ¿no? Por ejemplo, una enmienda a la Constitución cubana que establece que Estados Unidos puede controlar las finanzas. O sea, como que no tiene una soberanía completa. ¿Año? Y eso hasta 1932. Siempre el 30, ¿no? Sí, el 30 sí. Y algunas particularidades. Los 30, sí. Tiene otra característica que la hace una típica economía, una típica economía latinoamericana, y característica también de esa zona caribeña, que es una economía basada en un monocultivo. Uh-huh. Sí. Que, digamos, generó también una particular estructura social, un trabajo de base esclava. La población originaria, fue exterminada, no todo intencionalmente, sino también por la transmisión de enfermedades, pero fue reemplazada. O sea que es una población mixta, ¿sí?, en donde hay africanos, criollos, ¿sí?, de origen español, y mestizos, ¿no? Uh-huh. Distintos mestizajes, en diferentes proporciones. Y esa dependencia de Estados Unidos marcó una conciencia nacional muy fuerte. Entonces, si nosotros vemos la historia conocida, de la Cuba contemporánea en el siglo XX, que está marcada por la Revolución Cubana, ¿no? Sí. La famosa Revolución Cubana, no hay que olvidar que tiene una base nacionalista muy fuerte en relación a esa dependencia muy, muy estrecha y muy fuerte, y ese condicionamiento de Estados Unidos, que es una economía, una potencia económica. Sí. Otra característica es que en esa independencia condicionada que tuvo Cuba a partir de la independencia de España, controlada por Estados Unidos, se sucedieron siempre algunos dictadores que eran muy corruptos y concentraban mucho el poder y los beneficios económicos de esa relación con Estados Unidos. Y las clases medias, los movimientos estudiantiles, la clase obrera, muy vinculada a la explotación del azúcar, porque había ingenios, o sea que no era un campesinado típico, el de Cuba. Siempre, estuvo muy molesta con esa situación de dependencia absoluta, ¿no? Entonces, la conciencia nacional fue como un galvanizador muy importante en todos los intentos de reforma social, en la protesta social. ¿Conciencia nacional forjada cuándo? Y por la situación, y no hay un... ¿En qué periodo? Es un proceso, pero emerge claramente a partir de los primeros intentos independentistas. Ajá, está bien. O sea, ya en el siglo XIX. Está bien. Que fracasan, bueno, hay un héroe nacional, Martí es precisamente un nacionalista, o sea que es un dato, digamos, que viene ya del mismo proceso independentista. Pero cuando se van sucediendo esos gobiernos que concentran el poder y son muy serviles y se benefician, digamos, de esa relación de dependencia con la gran potencia del norte, en las clases medias urbanas, a lo largo de la década del 30, del 40, del 50, se van formando, digamos, grupos de protesta. Sí. Hasta que, digamos, hay una estructura, digamos, de protesta que finalmente, por una serie de circunstancias, termina teniendo éxito. Uh-huh. En el caso, digamos, es importante, digamos, el tema del liderazgo de Fidel Castro. Sí. Uh-huh. Castro era hijo de inmigrantes españoles que tenían una muy buena posición económica, sí. O sea, que es clase media, alta, clase alta. Y, bueno, por este sentimiento nacionalista de crítica a la situación que vive Cuba, sí. Se embarca, digamos, en movimientos de protesta en contra de quien había sido uno de los últimos dictadores, sí, señor. Que iba a ser... Batista. Uh-huh. Y bueno, hay un primer intento que fracasa, hay un encarcelamiento, son luchas muy duras. Ya vamos a ver cómo se da esa situación de tipo revolucionaria. Hay una emigración a México. El exilio de México, ¿sí, no? Una vuelta a intentar y un posicionamiento en la sierra, en un foco, digamos, rural en Cuba. Me gustaría agregar algo a esta situación de Cuba entre 1930 y 1950, 1953, ¿no? Previo a la Revolución Cubana, había más de medio millón de niños sin escuela. Piensa en una población de unos 6 millones. Sí. Una población de 6 millones, medio millón de niños sin escuela. Una población total de 6 millones para 1950. Más de un millón de analfabetos, es decir, un sexto, el alfabetismo era del 16% aproximadamente. Había una enseñanza primaria que solo llegaba a la mitad de la población en edad escolar. Ah, en una situación... Claro, y hay que pensar... Tremenda. Hay que pensar que es una economía que se basaba solamente, o en gran parte... en los cupos de exportación de azúcar a Estados Unidos. Exactamente. La dependencia era... Y había tabaco, pero bueno, y había, digamos, cuando había una baja de precio o había alguna restricción, porque había en Estados Unidos lobbies en contra, digamos, de esa cuota, porque también había productores de remolacha azucarera que no querían que entrara, digamos, tanta cantidad de azúcar cubano. Uh-huh, uh-huh. Y a veces lograban alguna restricción y cuando se lograba, bueno, se repercutía negativamente. O sea, cualquier alteración, digamos, de la voluntad de la economía de Estados Unidos de importar o reducir los cupos o bajar los precios, digamos, de ese principal producto, repercutía negativamente en toda la economía, que ya de por sí estaba muy concentrada en los ingenios y la propiedad de la tierra en manos norteamericanas. O sea, los principales propietarios, digamos, de las plantaciones eran empresas norteamericanas. O sea que también el beneficio, tampoco el beneficio quedaba en la isla, digamos, en relación a que ya de por sí era un monocultivo que la hacía muy dependiente. Uh-huh. Y no estaba concentrado, digamos, en manos cubanas. Claro, era todo capital extranjero. En el curso escolar, que fue de 1957, el año 1957-1958, que fue el último año del gobierno de Batista, si no estoy equivocado, sí. ¿No? El presupuesto para toda la educación en Cuba fue, según la mayoría de los autores que estuve viendo, el más bajo que alguna vez tuvo Cuba destinado a educación. Educación, sí. No corregido por el dólar y la inflación de la época, ¿no? Con todos los ajustes, el más bajo que alguna vez tuvo el país. En el momento de la revolución. Previo a la revolución. Los cambios son increíbles, los cambios de la revolución increíble. Aparte la gestación revolucionaria, ¿no? Antes de hablar de eso, también había que decir que como era una economía tan dependiente de la explotación del azúcar, la explotación del azúcar tiene un trabajo estacional. Exactamente. Y cuando no se daba la zafra, que era el trabajo muy intenso, era tiempo muerto. Uh-huh. O sea que era una economía que estaba asfixiada, digamos. Sí. Por esa, digamos, dependencia del monocultivo. En relación a la situación revolucionaria, se da una situación clásica que ha sido analizada por algunos autores que trabajan la estructura de las revoluciones. Se da una situación en donde el grupo rebelde controla una parte importante del territorio, uh-huh, y el gobierno soberano central no puede contrarrestar ese control del territorio por parte de las fuerzas rebeldes. Entonces se da lo que se llama una situación de poder dual, en donde hay como una doble soberanía, que si se prolonga demasiado, tiempo, sí, se transforma en guerra civil. Ajá, porque ninguno, claro, se puede. O es un reducto controlado en una región marginal y que no afecta el normal desenvolvimiento del gobierno. En este caso, los rebeldes fueron acrecentando su poder por la mala imagen que tenía la dictadura de Batista a nivel, digamos, de prensa internacional. Y me contestás esto, sí, después de la pausa. Y no solo que ganaba poder a costa de la imagen, sino que las distancias, y además ganaban poder en distintas comunidades y pueblos alejados de La Habana, ¿es así? Exactamente. Lo describí sí, enseguida. Sí. Vamos a una breve pausa del programa y ya volvemos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Estamos haciendo desde la periferia Ciencia, Tecnología y Sociedad en Latinoamérica. Recorremos Cuba ya, el último país de la periferia. ¿Cuántos hicimos, Juan Manuel, Omar? ¿Cuántos hicimos? No saqué la cuenta, pero... 5 o 6 por lo menos. No, 10. Más. 8, 9. Hicimos Argentina, Chile, Uruguay, de Sudamérica, Paraguay. Salvo Ecuador hicimos todo. Brasil. Ah, hicimos, sí, Brasil, Uruguay, Perú, Paraguay, Argentina, Perú, Bolivia, ajá, Perú, Chile, México. México, bien. Venezuela. ¿Sí? ¿Colombia? Colombia también. ¿Sí? ¿Y ahora Cuba? Cuba. Bueno, entonces, tenés por un lado, lo llamaste la guerrilla. Sí. La guerrilla. O la insurgencia. De un gobierno central. Sí. Cada uno controla una parte del territorio, uh-huh, total del país. Sí. Ahora, lo que logra este movimiento insurgente es lo que pocos movimientos han logrado, que es un apoyo, digamos, de la población local, sí, que, digamos, es vital para la subsistencia. Porque si el grupo guerrillero sí. No logra establecer vínculos sólidos para tener un soporte, digamos, o un enraizamiento en la sociedad a la que supuestamente tiene que representar, va al fracaso. Claro, uh-huh. Se deshace, digamos. Claro. Hay una... hay también una situación, digamos, coyuntural que tiene que ver con que el régimen estaba de Batista estaba muy corrompido, digamos, sí. Y en una situación, digamos, de decadencia. Y, digamos, había mucho apoyo porque tampoco se veía en ese momento, cuando se estaba produciendo el levantamiento y la insurgencia, que iba a ser necesariamente una revolución socialista. Eso es una construcción. Ah, sí. Que se va. Sí, es como que no está pensada así en forma linealmente como un plan preestablecido. Es como que hay decisiones que se van tomando sobre la marcha. Claro. Ajá. Y había, digamos, una coalición que en realidad esas dictaduras corruptas, hacia muy sometidas a Estados Unidos, tenían un amplio rechazo por muchos sectores sociales en la isla. Entonces. Había, digamos, como cierta simpatía. Está bien. Y hay un autor que señala también que cuando estaba el planteado, digamos, el conflicto, ¿no?, entre los rebeldes y la dictadura Batista, un periodista del New York Times logra hacerle una entrevista a Castro, sí, en la zona, digamos, rebelde, uh-huh, y logra hacer como una difusión y un conocimiento, digamos, de la lucha que están haciendo. ¿Ah? Como una lucha de liberación contra una tiranía. Y le da un empujoncito. que perjudica mucho a Batista. A Batista, ¿no? Claro. Entonces, es como que... Y bueno, y a partir de ese momento ya hay como un embargo de armas, ya no le dan ayuda directa, digamos, a Batista, y es como que, como que el gobierno de Estados Unidos dijo, bueno, se le terminó el tiempo a Batista y ya está. Y eso en correspondencia con un aumento, digamos, de la represión que hacía deslegitimar aún más al régimen de Batista. Bueno, es como que ya en un momento hay un punto de inflexión. Sí. No nos vamos a quedar pegados con Batista. No. Y bueno, claro. Se termina yendo a República Dominicana. Uh-huh. Se nombra un presidente sustituto y se va. Sí. Y entran, digamos, así en distintas columnas. Los rebeldes en La Habana, pero hay una situación de júbilo y es un frente, digamos, una coalición muy, muy amplia, ¿no? Sí. Después, bueno, vienen toda la serie de resolver los problemas que tienen que ver con la construcción del poder revolucionario, de dotarle, digamos, de una legitimidad, de los símbolos. Aparecen también rivales o enemigos, digamos, de la revolución que van también... configurando los posicionamientos y se van tomando las decisiones también en un contexto internacional, porque Cuba tiene que resolver también sus problemas económicos. ¿Y cuándo comienza o es una revolución socialista para los mismos, para Castro y para Estados Unidos? Y yo diría que sin establecer así fechas taxativas, pero ya a partir de 1963... A partir de 1960 ya se empieza a ver, no en el mismo año 59. Uh-huh. Y hay rápido. Sí, hay decisiones que se toman en relación a los problemas coyunturales que vivían, ¿no? Exactamente. Hay una decisión, digamos, de que tiene que ver con proyecto que hace el Che Guevara en relación a buscar salir del monocultivo y empezar con un proceso de industrialización que finalmente fracasa, pero eso hace que se establezcan vínculos con la Unión Soviética y la Europa del Este, claro, que empieza a dotar de la infraestructura. Exactamente. Y la estructura. El apoyo, ¿no? Esto es muy interesante porque cuando uno ve las primeras medidas que tienen que ver con la organización del Estado y la centralización, ¿no? El Estado, recupera el Estado como centro. Como centro, exactamente. Uh-huh. Vos ves que son entre el 62, 63 y 1964 que se crean escuelas de artes, nuevas escuelas normales, sí. ¿Sí? En el ámbito de la educación, paralelamente a la actividad agropecuaria, claro, a la agricultura, en el área de educación son 3 años, 62, 63 y 64, de una explosión en términos de organización, centralización de la educación y fundación y creación de escuelas técnicas de arte, claro. Escuelas normales. Hubo que construir un Estado. Exactamente, exactamente. Claro, y hay, digamos, medidas, como por ejemplo, acá estoy viendo una ley de reforma agraria que es de mayo del 59. Uh-huh. Sí. Que elimina las propiedades desmesuradas y expropia posesiones con más de 400 hectáreas, ¿no? Que dice, y cuya indemnización se pagaría en bonos de divisa cubana en proporción al valor declarado en los impuestos de 1958. Que deben haber sido ridículamente bajo. Exactamente. Claro. Es una medida como diciendo, Ahí tenés. Vos dijiste que valía esto. Nada más una medida que en el contexto en el que se aplica en Cuba es casi realmente un acto de justicia, sí, en todo caso. Un gran acto de justicia. Sí, claro, exactamente. Claro, en el año 60 se ve ya más claramente el viraje, ¿no? Según uh-huh. dicen algunos autores, en ese año ya se ve claramente, se ven claramente cuatro tendencias básicas. A ver. ¿Sí? La nacionalización de la economía, uh-huh. un giro abrupto hacia el bloque soviético, el establecimiento de un régimen con un control político más fuerte, sí. y el lanzamiento de una política socioeconómica de carácter igualitario. Entonces, después, bueno, ahí ya empieza la respuesta norteamericana, uh-huh. Que si bien había contado al comienzo con cierta simpatía, es como que estaban en un compás de espera. Bien. Bueno, ahí empieza un bloqueo, digamos, a la economía cubana y una relación, digamos, de tensión prácticamente permanente en una configuración muy compleja que se da en el marco de lo que ya era la Guerra Fría. Sí. Por eso, digamos el caso, digamos, de la relación con Estados Unidos, a decir de un analista internacional, un historiador de las relaciones internacionales brasileño, Moniz Bandeira, sí. que es muy importante, en realidad no es tanto lo que Cuba haya hecho en relación a establecer un régimen socioeconómico específico. A ver, me interesa eso. Sino más bien el hecho de que se haya salido de la órbita o de la esfera de influencia que Estados Unidos consideraba o que había naturalizado como propia. Uh-huh. Como diciendo, Cuba, digamos, no hay que olvidar, eso yo no lo dije al comienzo, Estados Unidos había intentado muchas veces comprarle Cuba a los españoles. Sí, es cierto. Y es un país cuya costa está a 145 kilómetros, si no me equivoco, uh-huh. de Estados Unidos. Que es muy cerca. Muy cerca. Y de repente, bueno, es un país que verdaderamente se independiza, porque en realidad es lo que hace la Revolución Cubana, más allá, digamos, de la introducción, digamos, de un nuevo sistema político y económico. Es una independencia, claro. Es una independencia de Estados Unidos, del control de Estados Unidos, que se termina de completar, digamos. Eso, sí, digamos, sí. Es un dato muy relevante, digamos, uh-huh. en relación a el conflicto que tiene con Estados Unidos, ¿no? Vamos a un tema musical y, si me permiten, si me dejan los dos, sí. Pongo un poquito en contexto, algunos datos, bien, algo de la geografía, Producto Interno Bruto de Cuba, si vamos... combinando con otras aristas del país. Bueno, alguna vez un amigo me dijo, cuando yo era chico adolescente, que no entendía mucho de la Revolución Cubana, y yo, me dijo, bueno, mientras los yanquis tienen publicidad en la televisión, los cubanos tienen a Silvio Rodríguez, ¿no? La trova cubana. Y yo dije, ahí está la clara diferencia. Ahí está, ¿no? Que, bueno, hablar de Cuba es hablar de Silvio Rodríguez, por supuesto. Y este tema se llama Judith. Se lo vamos a dedicar a un oyente, se llama Mía, que vos me decías que había varios oyentes, bueno, se la sí, una ella, exactamente, que también cuida sus estrellas, como, ah, como sí, plantea sí, Judith. Sí. ¿Eh? A ver. Arañando el silencio con tus ojos,

la periferia, entonces hacemos Cuba. Acá Omar estaba con un dato interesante. ¿Querés darlo? Sí, en relación también al año 60. A ver. Que es cuando se establecen los comités de defensa de la revolución, porque uh-huh. también está el miedo a una invasión norteamericana. Ah, sí. Pero también tiene otro reverso, uh-huh. la otra cara de la moneda, que es como que empieza un proceso de militarización de la sociedad y de encuadre de la sociedad, ¿no? Sí. Como que es parte también de las lógicas revolucionarias, ¿no? Que no es la única revolución que ha hecho ese tipo, uh-huh. digamos, o ha creado ese tipo de dispositivo en relación a un enemigo exterior. Sí, sí. O interior. Cuba. Bueno, Cuba, ustedes la ven en el mapa, la ven chiquita, ¿no es cierto? Sí. Sí, claro. Es chiquita, tiene una superficie de 110.000 kilómetros cuadrados. Entre casi 200 países está de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. País chiquito. Tiene unos 11 millones de habitantes, un poco más. Y pongamos esto en perspectiva porque se ve claramente la diferencia, ¿no? Son 11 millones de habitantes, lo cual arroja 102 habitantes por kilómetros cuadrados. En Argentina somos 40 millones, estamos en aproximadamente, si no me equivoco, 2.700.000 de kilómetros cuadrados de superficie, sí. y la densidad en Argentina es de 15 mucho menos, sí. habitantes por kilómetro cuadrado. 25 menos por kilómetro cuadrado. ¿Hay 40 en Cuba? No, 100. 100 por kilómetro. 102 por kilómetro cuadrado y 15 en Argentina. Sí, no, impresionante. Y si comparamos Santa Cruz con el área metropolitana, esos valores. Claro, esos valores. Claro, claro. Y eso es un promedio. Eso es un promedio. Si uno, exactamente. Si vos ves Santa Cruz o Chubut y lo comparás con provincias como Buenos Aires o Córdoba, Santa Fe o Tucumán. Hay kilómetros cuadrados que no vas a encontrar nada. Exactamente. Exactamente. Claro. Ahí ya tenemos una perspectiva acerca de ya la densidad, la alta densidad marca demográficamente y geográficamente y económicamente una diferencia notable. Y esto, y esto es que está, y eso es que estamos hablando solo de promedios, ¿no? Sí. Cuando uno piensa en Cuba, todo lo traduce, si tenés alguna simpatía por Cuba, todo se podría traducir como en éxitos y logros. Sí. Y si no hay simpatías por Cuba, uno podría decir, bueno, es un país chiquito como cualquiera, nada extraña. Pero claro, es Cuba. Acaba de describir, es Cuba. Es decir, era la Cuba de los 40, de los 50. Era una propiedad privada, literalmente. Entonces, en efecto, no es solo cualquier indicador, pero además los indicadores económicos de Cuba, la mayoría de ellos son muy buenos y los indicadores sociales son aún mejores. Claro, yo tengo una posición. Y los políticos comienzan a ser más discutibles, obviamente. Sin duda. Claro. Sí. Yo tengo una en relación a los logros, ¿no? Tampoco soy un conocedor así en profundidad del tema, pero uh-huh. de acuerdo a los logros del gobierno, digamos, de Fidel Castro a partir de la revolución, yo creo que hay que evaluar lo que es el punto de partida del que sale Cuba. Exactamente. Y Cuba no lo podemos comparar con Argentina, hay que compararlo con otros países del Caribe. Similares, claro, en historia. Que tienen, digamos, una estructura productiva similar que han tenido o posibilidades similares, digamos, de desarrollo en relación a los condicionantes demográficos y geográficos. Y es incomparable. Claro. Y en entonces, ese sentido es incomparable. En ese sentido, bueno, hay que evaluar. Bueno, a nivel político, bueno... es otra discusión. Uh-huh. ¿No? Sí, además, pero hay logros que nosotros para entrar en una comparación nos tendríamos que remontar lo que es la historia de nuestro país a la generación del 80, darle educación a la gente. Claro. Sí. No, además, interesante esto, lo que dice Omar, el contraste desde la Revolución Cubana triunfal al desarrollo posterior de Cuba hasta la actualidad en un modelo que no solamente problemas con los Estados Unidos, sino con todos los que integran la OMC, que la Organización Mundial del Comercio, porque le cierran las puertas a un país que está como fuera del sistema. Exactamente. O sea, eso le da como un mérito, digamos, mayor con la economía, ¿no? Exactamente. Suponete si uno quisiera comparar, si se hubiera tentado hacer esta comparación de cuál es el índice de desarrollo humano de Cuba y de Argentina. Argentina tiene un índice de desarrollo alto, del 2011, sí. alto, sí. Está en el lugar 45, Cuba está en el 51, pero está en el mismo, en la misma escala, en el mismo percentilo, ¿no? De no el mismo percentilo, pero está en la misma escala de índice de desarrollo humano alto que Argentina, claro. Pero está 6 posiciones más abajo, pero es Cuba. Argentina, claro. Bueno, Argentina, como dice Omar, es otra historia, otro principio inclusive, sí, otro principio. La población de Cuba, les dije, es de unos 11 millones y tiene una tasa de decrecimiento poblacional. No ha crecido en los últimos años la población de Cuba, está decreciendo. Y esto no es debido a la... digamos, no se mueren, no mueren los niños al nacer, no tiene la no, tasa, claro. no es que no mueran, a ver, la tasa de mortalidad infantil es bajísima, es la más baja del continente, ¿sí? Son parámetros de clase media. Sí, exactamente. Tiene parámetros de clase media, de país, como si fuera un país desarrollado. Urbanizado. Y ahí hay una ligera discusión, yo me fui a ver a algunas discusiones acerca de estas interpretaciones de la bajada del crecimiento de Cuba, no me quiero extender mucho en este tema, pero algunos las vinculan a que hay como una, es, a ver, resistimos la revolución pero tomamos decisiones bien pensadas acerca de si yo quiero tener hijos en estas condiciones, otros las leen como que se ha llegado a un nivel de conocimiento y decisión acerca de la planificación que directamente están en un periodo así como de rebote, de haber tomado decisiones de no tener hijos durante un tiempo y se están viendo obviamente ahora. Claro, que esto ha sido post, estamos hablando de unos años atrás, ¿no es cierto? De algunos años atrás. Se ha visto un decrecimiento en la tasa de crecimiento de la, obviamente, sí, de la población. Tiene un producto interno bruto per cápita de alrededor de los 5.000 dólares aproximadamente, esto del 2011, ¿sí? Y con año a año varía el crecimiento del producto interno bruto, pero tiene en alza. No, todos los años crece un poquito, un poco más, un poco menos. Y por otro lado, un dato que doy siempre es la composición del Producto Interno Bruto, pensando en servicios, industria y agricultura. Cuba es un país de servicios. 75% del Producto Interno Bruto pertenece a servicios. Pensemos que casi todos los países que hemos mencionado en nuestro recorrido, menos Chile y Paraguay, tenían un nivel de servicios por encima del 60% y pico, ¿no? Sí, y desde la caída de la Unión Soviética hay una reconversión muy importante hacia el turismo. Definitivamente. Y antes de ir a la pausa de la emisora, quería dar el otro dato que me resulta sumamente interesante, y es que la agricultura representa solo el 4% del Producto Interno Bruto, uno de los más bajos de Latinoamérica. Pero bueno, es Cuba. Pero la industria representa el 20%. Y eso casi no lo tiene ningún país de Latinoamérica, claro. Que tiene repartido entre el 15 de la industria, ¿no? El 14, como mucho, el 10, el 12, el 14 en la agricultura. Entonces hace una apuesta fuerte a los servicios y a la industria en Cuba. Vamos a la pausa de la emisora y tengo mucho más para hablar, pero vamos a ir intercalando. Supongo que tenemos que avanzar un poco en la revolución. Sí. Vamos a la pausa de la emisora y volvemos. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York. Comienzo de espacio. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Hacemos desde la periferia ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica. Estamos recorriendo el último país, Cuba. Estamos con Omar Samper aquí en la radio. Y sobre el sistema de ciencia e innovación y tecnología de Cuba, el ESCIT, ¿sí? Como se denomina, es una forma que tiene organizativa y que a lo largo de los últimos 40 años, se podría decir, ha organizado y ha podido materializar la política científica y tecnológica de Cuba. Cabe agregar que Cuba, como ocurre en Argentina, tiene una serie de ministerios que llevaron adelante cada uno políticas científicas y tecnológicas, ¿sí? Con la aparición, Cuba tiene universidades de hace mucho tiempo, desde 1700, ¿no? 1700, 1800. Entonces no quiere decir que tanto la educación como algo de ciencia se desarrollaba en las primeras universidades y luego de la revolución, a partir o desde algunos ministerios. Con la creación, a partir de 1980, 1990, de diferentes institutos, ya sea dentro de las universidades, en conjunto con las universidades o desde los ministerios, se comenzó a formar formalmente un sistema de ciencia y tecnología, innovación y tecnología. Los órganos que participan en Cuba en la dirección del sistema de ciencia, innovación y tecnología de ese país y su organización son principalmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente y organismos de la Administración Central del Estado, ¿sí? El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente es el ministerio encargado de proponer y evaluar las estrategias, obviamente, y las políticas de ciencia y tecnología en el país. Todas las normativas legales del sistema, ¿sí?, establecen al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente como órgano rector. Y obviamente es el que dicta las normas, regula, fiscaliza, promueve, promociona, hace todo. Está fuertemente centralizado la actividad de ciencia y tecnología en el ministerio. Esto no quiere decir que no se vincule con otros ministerios, ¿sí?, con los cuales también tienen emprendimientos conjuntos, porque también hay institutos en otros ministerios. Un aspecto interesante de la política del sistema de ciencia y tecnología en Cuba es que, como en otros países que hemos visitado, no es, aun cuando la forma de gestión y la promoción está centralizada, es decir, las actividades de ciencia y tecnología y la inversión en investigación y desarrollo está centralizada, pero esto no quiere decir, como ocurre en Argentina, que ciertas actividades científicas o de investigación y desarrollo se hagan en una universidad. Claro. Como ocurre en Argentina, claro, precisamente, claro. Ahora, entonces, ¿quiénes componen ese gran aglomerado o conglomerado de agentes, factores, instituciones que participan del sistema de ciencia, tecnología e innovación en Cuba? Las universidades, ¿sí?, los ministerios productivos, todos los ministerios productivos, las entidades de ciencia e innovación tecnológica son como entidades que se ocupan de el desarrollo de la ciencia, pero además de propiciar la innovación, y lo hacen desde distintos niveles, desde el nivel central, nacional, por jurisdicción, y van inclusive a lo barrial. Creo que un ejemplo de ese sistema de organización lo vimos cuando hicimos Venezuela, no sé si te acordás, Omar, ¿no?, de ese eran como promotores de la innovación, en donde iban a distintos pueblos y comunidades en Venezuela a atender cuáles eran las carencias o las inquietudes que tenían los pobladores, y entonces se tomaban esos problemas y se intentaba darle una solución, claro, para que surgieran de la misma comunidad, en conjunto con las universidades, las innovaciones que permitían mejorar la calidad de vida en la región, en la zona. No sé si en ese caso puntual, pero Venezuela ha tomado muchos elementos en sus políticas sociales del modelo cubano. Tiene algo, desde la terminología hasta la estructura. Pero sí, porque incluso ha habido una alianza política muy fuerte. Exactamente. En Cuba, ¿hay empresas? Claro que hay empresas. Y hay empresas públicas, obviamente. Obviamente, sí. Sí. ¿Y hay empresas privadas? También. También hay empresas privadas. Y un tema, un tema que está, un aspecto que está regulando el Estado cubano, es cómo participan las empresas privadas en el aporte de fondos o de bienes y de recursos humanos en investigación y ciencia y tecnología. El otro punto, y muy interesante, es que tienen empresas las públicas que están como supervisadas en términos de a qué se dedican, dónde lo hacen, cuánto produce, cuánta mano de obra tienen, cuánto pagan, cómo, si son eficientes en el uso de los recursos, de la energía, a quiénes benefician directamente, a quiénes benefician indirectamente. Y lo que se ha observado es que las empresas, de unas 3.000, unas 700 de ellas ya están supervisadas de esa manera, y para el gobierno cubano, en las cifras oficiales, producen y generan un 54, 55, hasta 60% más que aquellas que todavía no pasan por ese periodo de inspección y como de normalización, en términos de no es solo qué hacen, sino a dónde va lo que hacen. Hay como una trazabilidad, un seguimiento del producto, finalmente a quién le llega lo que se está produciendo acá. Es un trabajo enorme. Estuve viendo cómo funcionan. Es enorme el trabajo de fiscalización. Uh-huh. Muy interesante, porque lo que dicen es, ¿cuánto estamos poniendo acá? ¿Cuánto no, se está poniendo acá? No es muy parecido a no, la autonomía nuestra. No es así. Foro, tienen un... Bueno, polos científicos, ¿sí? Estos polos científicos trabajan sí. en forma similar. ¿Qué es un polo científico? Es un laboratorio o una serie de edificios donde se junta la creme de la investigación. Ni sí ni no. Hay de eso. Pero también vas a ver polos científicos que trabajan en comunidades. Es decir, polo quiere decir que ahí hay una demanda, en tal lugar hay una demanda, y por lo tanto hay que ir a atenderla, y lo atienden especialistas de distintas áreas. Y por lo tanto, porque hay una demanda, se constituye en un polo. Eso es algo uh-huh. interesante y novedoso, inclusive cómo lo llevan a la práctica. Foro, existe un Foro Nacional de Ciencia y Técnica. Esto es una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Es un espacio de integración en el que se promueve la participación social en los procesos de la innovación, ¿no? Como lo que habíamos visto en Venezuela. Favorece las interacciones entre actores clave de estos procesos y permite además diseminar los resultados y las experiencias. En el mismo, en estos foros, participan científicos, profesores, profesionales técnicos, obreros, campesinos y estudiantes, pioneros. Es un concepto que nosotros, no solo que es parte de la historia, pero además el concepto de pioneros. ¿Cuáles son nuestros pioneros? Los investigadores. Pioneros son los originarios. Ah, los originarios, los que están en el lugar desde hace tres generaciones, ¿no? Uh-huh. Las comunidades. Las comunidades originarias. Son, por ejemplo, vamos a tal lugar sí. y está la familia que son los pioneros. Claro, es otro concepto. Los que estuvieron desde siempre. Desde siempre. Lugar. ¿No? Los que se establecieron haciendo punta. Exactamente. ¿No? Amas de casa y todo aquel que se interese en buscar soluciones a problemas de carácter económico y social en su ámbito de acción. Ese es el foro. El fórum permite buscar soluciones útiles a problemas cotidianos de la producción y los servicios. De hecho, en sus orígenes estuvo vinculado, dice este texto que estoy leyendo, a la solución de carencias generadas por la falta de piezas de repuesto. Claro, ¿qué es lo que entraba a Cuba? ¿Cómo es la importación en Cuba? Sumamente restringida. Bueno, había que resolver problemas, había que mantener andando las maquinarias, y eso se hacía en su momento, en los orígenes, buscando soluciones. Se juntaban, se reunían, bueno, ¿cómo vamos a resolver tal o cual problema? Se hace en la actualidad con temas no tan, digamos, no voy a decir menores, como qué bulón le ponemos a la rueda del auto, pero estamos hablando de demandas y problemas cotidianos que requieren de precisamente reunir desde ama de casas hasta científicos. Brigadas técnicas juveniles conforman también el sistema de ciencia, innovación y tecnología de Cuba. Uh-huh. Son un movimiento de participación de jóvenes en la búsqueda de soluciones a problemas que suelen exigir el empleo de conocimiento científico y tecnológico. La diferencia con el foro es que en el foro actúa de una manera particular, es muy amplia, tienen se hacen bancos de problemas. O sea, hay bancos de problemas y entonces se trabaja en función de esos bancos de problemas para darle solución a los problemas. Las brigadas, estas brigadas técnicas juveniles, son específicamente para juveniles y tienen, hacen como un trabajo directo en el in situ. Las brigadas técnicas juveniles tienen entre sus objetivos la sustitución de importaciones y la creación de nuevos fondos exportables e influir en la introducción y generalización de los resultados científicos, así como su divulgación. Qué tarea, ¿no? Hago la pausa a propósito. Es decir, a mí me parece que hay elementos, hay experiencias que, no digo fácilmente, son extrapolables, pero merecen la pena ser analizadas con cierto detenimiento. Hay como una... Esto es una interpretación a raíz de esos datos, de esos que vos mencionaste recién, ¿no? Sí. Se ve, sin conocer en profundidad esa sociedad, cómo hay como una penetración, que también lo vimos en el caso de Venezuela, sí, o un diseño, digamos, desde el Estado, de las formas que tiene que tener la sociedad, ¿no? Y es como una sociedad que está encuadrada en función de las finalidades que establece el Estado, digamos, ¿no? O la dirección política. Tenemos a raíz... Es decir, perdón, o sea que no hay el grado de, podríamos decirlo en términos más filosóficos, de la filosofía política liberal, autonomía de la sociedad civil, como estamos acostumbrados a verlo en planteos, digamos, de otras sociedades, o una sociedad como, incluso como la Argentina, ¿no? Que tiene más conflictos irresuelto en relación a ese... Exactamente. Por ahí, la relación con el Estado, claro. O sea, bueno, ¿hasta dónde tiene que llegar el Estado? ¿Hasta dónde la sociedad civil? ¿Qué cosas puede hacer la sociedad civil? ¿Qué cosas tiene que hacer el Estado? ¿No? Tamaño tema. Esto me da pie para hacerles escuchar un audio. Esto es una entrevista que le hacen a un investigador. Estamos hablando de los 50 años, ¿no es cierto? El audio que te mandé, ¿lo tenés ahí? El de 50 años. Escuchen, es una entrevista. Yo quiero rescatar un par de palabras y de conceptos que se dicen en esta entrevista. No habla tanto del sistema científico en Cuba, pero entrevistan a un investigador con motivo de los 50 años de la revolución. A ver. Cubana festeja hoy también. Sí, no, indiscutiblemente que la ciencia cubana, que tiene 50 años de historia ya, se ha constituido en una ciencia propia. Propia en el sentido de que realmente era imposible para los científicos cubanos en estos 50 años de historia, que son historia en primer lugar de un gran amor, de un gran amor por la humanidad, un gran humanismo, y era imposible ser científico viviendo en esta revolución, en estos 50 años de logros, de lucha, sin realmente hacer suyo ese profundo sentimiento de humanismo que nos ha convertido en una ciencia muy vinculada, muy enraizada en este proceso revolucionario y en nuestra población, en nuestra gente, y justamente con ese amor por la humanidad. Y es por eso yo pienso que algunos de los logros más importantes de esta revolución son vacunas que han sido justamente creadas con el objetivo de salvar vidas, pensando en la salud de la gente, en la salud de los niños, en la salud del pueblo, que han significado grandes esfuerzos en el plano científico. Y por ejemplo, son vacunas únicas. ¿Qué impacto, por ejemplo, esa vacuna que su equipo ayudó a descubrir y a poner a disposición de muchas personas en Cuba y en el mundo? ¿Cuál es el impacto de esa primera vacuna sintética para atender la meningitis? Sí, bueno, es una vacuna diseñada para la meningitis por hemófilo, meningitis neumonía por hemófilo, una de las enfermedades más terribles de la infancia a nivel mundial, para la cual ya existían vacunas. Sin embargo, nosotros buscamos una vía sintética. ¿Con qué contábamos? Contábamos en primer lugar con una capacidad científica importante, pero sobre todo contábamos con un gran amor por la gente, con un gran amor por la humanidad. Y este fue uno de los móviles fundamentales que nos llevó a ser los primeros en lograr llegar a una vacuna sintética. No quiere decir que tengamos, que como científicos seamos mejores que los científicos que hay en todo el mundo, sino simplemente que estábamos guiados por un tremendo sentimiento de amor por la humanidad, por la gente, y eso nos llevó a hacer esfuerzos por encima de los esfuerzos que habían hecho otros equipos en el mundo, a llegar primero una vacuna de esta naturaleza. Bueno, Vicente, felicidades y éxitos en su labor científica para el 2009. Estabas escuchando a un periodista entrevistando a Vicente Pérez, que es el director de el Laboratorio de Antígenos Sintéticos de la Universidad de La Habana, ¿sí?, con la conmemoración de los 50 años de la Revolución Cubana. ¿Y qué dice Vicente Pérez? Hay dos cosas que, una que tal vez no nos tenga que extrañar. Dice, la ciencia cubana tiene 50 años. Sí. Es decir, esto no es solo el producto de alguien enamorado de la Revolución, no, o que creció, nació con la Revolución. Es que no había nada. Es el día y la noche. No había nada. Nada, prácticamente nada. No es que no hubiesen algo pensado, escritores, sí, naturalistas, no es que no los hubiera. Pero es el día y la noche. Dice después, lo dice 3 o 4 veces, que esto es una pregunta que yo quiero hacerle a los dos y a quien al estudio y a los oyentes. ¿Cuántos científicos escuchan ustedes hablar de las convicciones humanistas que tienen para hacer algo? A mí me resulta sumamente interesante. No me quiero ir de lleno a casarme con la idea. La pregunta ¿es una impostación o realmente existe una madurez acerca del valor trascendental que tiene el trabajo que se hace, por ejemplo, en este tipo de cosas? No sé, ¿qué les parece? A mí me parece fenomenal. Justamente una de las críticas que nosotros tenemos, que hay que humanizar la ciencia, ¿no? Entonces partir de la ciencia como una cuestión humana, a mí me chocó, los dos conceptos fueron muy, me parece, fuertes y bastante marcados. Esto de que la ciencia nació hace 50, 53 años, sí, de la Revolución Cubana, y esto de que la ciencia nace hace 50 años siendo muy humana, teniendo muy en cuenta esta cuestión que muchas veces nosotros criticamos en estos países, por ejemplo, en los que vivimos, ¿no? Le pregunto de vuelta a Omar enseguida porque tenemos un llamado telefónico. ¿Hola? Antonio Olivares. Ahí, Eduardo. Viejo. El director de la radio, te aclaro. Sí, Eduardo. Sí, no, bueno, es el último programa, me dijeron. Así es, así es. Ya estábamos, queríamos saludarte, Antonio, estoy escuchando atentamente el programa, muy interesante. Uh-huh. Y bueno, un poco también a la audiencia tuya adelantarle que ya hemos conversado, que el año que viene van a estar. Así es. Que estamos contentos, que es un programa que nos gusta mucho, que es un programa que escuchamos. Y que, bueno, que siga así mucho tiempo más, viejo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Eduardo. Bueno, hermano, muy amable. Lo sigo escuchando, está muy interesante. Tendría algunas cositas para aportarte porque hace poquito yo estuve en Cuba. Pero encantado. No, mira, la sensación más impresionante que tenés en Cuba, sí, porque yo incluso fui por una cuestión médica, digamos, uh-huh, ¿no? Con el pibe mío. Sí. Es la relación directa que vos sentís cuando hablas con un médico, cuando entras a un instituto. Yo estuve en el Instituto de Diabetología de la Universidad de La Habana. Sí. Estuve en un hospital ahí en las afueras de Varadero, en un lugar, bueno, ahora que Cárdenas. En Cárdenas, ajá. Y estuve también en Matanzas, en un centro de investigación muy interesante. Sí. Lo más impresionante, es decir, entre lo que uno siente acá, ¿no?, que es el tipo que está investigando. Sí. Hay, digamos, como una distancia, bueno, de toda naturaleza entre yo, que soy el tipo que está ahí esperando a ver qué es lo que ustedes sacaron. Uh-huh, uh-huh. En Cuba eso se siente distinto. Así, como una cercanía. Y es como que hay, y además una inmediatez, por eso estoy escuchando el comentario ese de que la ciencia en Cuba tiene 50 años. Sí. Y efectivamente, es decir, lo que vos sentís es esa inmediatez. Uh-huh. Entre el tipo que está en un laboratorio, porque además no es que tienen centros de investigaciones así alejados de las ciudades o metidos, sí, en las universidades, sino que tienen mucha coexistencia con, por ejemplo, en el caso de diabetes, con los centros especializados en donde el cubano común se atiende. Sí. Yo estuve allí cuando han comenzado ya a tener el primer resultado estadístico de un medicamento nuevo. Sí. Que redujo, mira, desde que se inició la investigación con este medicamento que es obtenido de una planta, hasta que se llegó al medicamento, y entre el que el medicamento se comenzó a aplicar, pasaron 2 años. Sí. Y en el segundo año redujeron en un 90% la amputación de miembros. Vaya. De los enfermos de diabetes 2. Vaya. Es impresionante, es decir, entiendo que en otras cosas están fallando, ¿no? Pero en sí. Eso particularmente, entre que aquí un laboratorio blanquea la patente y el medicamento me llega a mí, tengo una enormidad de tiempo y además de intereses al medio, porque todos tenemos la sospecha que, por ejemplo, en diabetes hay adelantos científicos que no se dan a conocer, que no se ponen en el mercado del medicamento porque no les conviene, porque ellos están hoy teniéndonos los laboratorios presos de todos esos resultados, porque hoy por hoy sí. No es para ellos, no es negocio. Entonces, cuando terminen de agotar, digamos, la línea de la insulina líquida, amorticen toda la inversión, ¿eh? Ahí nos recién van a dar el PAP, ¿me entendés? Uh-huh. Que es dejar que la gente se inyecte. Sí. Una cosa de loco, te lo aporto así, no te robo más tiempo, te mando un gran gracias, abrazo. Gracias, Eduardo. Con el programa en la radio. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego. Chao. Eduardo Olivares, director de la radio, nos saluda aquí en el último programa de La Búsqueda durante este año. Y sí, bueno, ya lo anticipó, yo lo iba a comentar al final. Sí, al final del programa, está bien, la primicia. Uh-huh. Radio Olivares, sí, volvemos el año que viene. Algunos cambios, sí. Pero lo sabrán a su debido tiempo. Omar. Sí, en relación a lo que planteabas recién, sí. Eso del amor, esa cuestión, una interpretación que yo hago, es que como parte, digamos, de un proyecto que ha transformado la sociedad, que ha sido un uh-huh. gobierno revolucionario, los gobiernos revolucionarios muchas veces tienen una proyección universalista. Sí. Y es una forma también de legitimación uh-huh. de esa revolución, ¿no? Entonces, es un gobierno que hace parte, digamos, a sus integrantes en los distintos lugares de la sociedad, los hace parte del mismo proyecto, digamos. Exactamente. Puede ser expresión, digamos, de esa uh-huh. de ese esquema, ¿no? Sí, de ese proceso de identificación. Exactamente. De ese proceso de identificación. La reforma universitaria en 1962 en Cuba, impulsada obviamente en la década de los 60, juega un papel crucial en el desarrollo científico y tecnológico en Cuba. Antes de 1959, por ejemplo, apenas había alguna investigación que se realizaba, de investigación científica en las universidades cubanas. Habían 3 públicas y algunas privadas. Ya voy a ir sobre ese tema. Enseguida vamos a un tema musical, pero ¿sí? Déjame, hoy vamos a avanzar un poquito en este tema. En las primeras épocas del 1960, en los primeros años, perdón, una parte de los profesores y muchos profesionales abandonaron la universidad y el país. En el caso de la medicina, se estima que cerca de 3.000 profesionales, eso es el 50%, fue en su momento, el 50% de los existentes se fueron al extranjero. Es una inmigración, una sangría. Eso es antes de la revolución. Eso es 1960. En el momento que se está gestando, se empiezan a tomar decisiones, comienza a centralizarse, se generan los grandes sí. cambios, se empiezan a construir escuelas, se van la mitad de los médicos. Tremendo. Uh-huh. Tremendo. Así, cuando más se necesita. Cuando más se necesitan, se van. La estructura de la matrícula universitaria, muy centrada en profesionales liberales, ¿sí? Y las humanidades tampoco favorecían las formaciones científicas. Es decir, por un lado eran liberales o muy humanistas. Entonces. Totalmente cindidos. Entonces, en el conocimiento y de la sociedad. Entonces faltaban médicos, ingenieros, ¿sí? Entonces es como que no se podían terminar de acomodar. La formación en Cuba y en el extranjero en carreras de ciencia e ingeniería, entonces estuvieron entre las principales prioridades de la reforma universitaria. La investigación pasó a ser parte de las obligaciones de los profesores universitarios y de los planes de estudio de los alumnos. Bueno. Atención. Sí. Los planes de estudio fueron reformulados poniendo énfasis en la investigación y en la incorporación de los alumnos a la práctica social. 1962. Yo entiendo que Cuba pasó por la revolución. Bueno, hagamos una mini revolución. No, revisemos nuestros planes de estudio. Qué interesante que lo que marcás vos, Antonio, ¿no? De que los planes de estudio de los alumnos haya investigación. Acá investigan los docentes. Hacia el final tenés tu tesis. Claro. Si vas a investigar al final. Claro. Tenés que estar preparado. No, porque tenés que tener los conocimientos previos. Pero claro, ya me deben estar comiendo los pedagogos. Pero bueno, qué sé yo, digamos. No quiero sonar irresponsable, pero. No. Tal vez lo sea. No, tal vez lo sea. Nada. Tal vez lo sea. Los planes de estudio fueron reformulados entonces, decía, insisto, a la práctica social y a la investigación. Con frecuencia, el sitio, el locus de la formación de los estudiantes dejó de ser el campus universitario para extenderse, ¿a dónde? A centros de investigación y sectores productivos. La vinculación con la práctica social se convirtió en el eje del modelo educativo. ¿Qué es lo más cerca que hemos estado nosotros de eso? La Universidad Obrera. Sí, la Universidad Obrera, pues, que se desmanteló. Las UTN. ¿No? Entonces, esta cuestión del estudiante, que una parte la pasa en el aula y el otro es contacto directo con la realidad y no con lo que pasa del murallón para adentro. Claro. La universidad. El murallón para adentro. Un papel muy importante lo desempeñaron los planes de becas que permitieron que muchos jóvenes procedentes de los más diversos estratos y de distintos lugares de Cuba pudieran empezar a formarse como científicos y profesores. Estos cambios generaron además gran movilidad social y transformaron el origen social de los profesores y estudiantes. En los años que siguieron a la reforma tuvieron lugar importantes procesos vinculados a la ciencia y tecnología, la promoción de la ciencia y tecnología en Cuba. Digo esto y nos vamos a un tema musical. Déjame decir, por favor, que sí. No son becas de fotocopias. me quedó picando que la revolución no sea, la revolución social no se hace con becas de fotocopias, muchachos. Sí. Cambiemos la militancia política universitaria. Sí, sí. Lo tenía que decir. Está bien. Lo tuve que escupir. Sí. Eso me hace acordar al chiste que hicimos alguna vez del cotonete, que sociólogos habrían afirmado que la cámpora no estaría interesada en las fotocopiadoras. Claro. No, déjame decirlo porque por ahí los muchachos están equivocados. Hablan de revolución. Sí, entiendo. Entonces, ¿cuáles fueron estos importantes procesos? Uno, la incorporación de la investigación y la formación de alto nivel a la vida universitaria, que era inexistente. Si para Cuba esto fue paradigmático. La creación de la base institucional de la ciencia. En alrededor de 10 años se crearon e incorporaron a las universidades, instituciones y grupos de investigación y surgieron decenas de grupos y centros de investigación dentro y fuera del ámbito universitario. Hubieron grandes e importantes avances en la organización de las investigaciones científicas, entre ellos la construcción de agendas científicas que no existían. Se puso énfasis además en la formación de recursos humanos de alto nivel, maestrías, especialidades y doctorados, cosa que no existía obviamente. Uh-huh. Se destacan como tres etapas que atraviesa la ciencia, los sistemas de producción de ciencia y tecnología en Cuba a partir de 1959. Una primera etapa de promoción dirigida de la ciencia, ¿no? Es una promoción, pero sumamente centralizada y dirigida de la ciencia. ¿Cómo iba a ser? ¿Qué se iba a hacer? ¿Dónde se iba a hacer? Los planes de estudio, todo, meditado. Sí, punto por punto. La segunda etapa es del modelo de dirección centralizada. Es decir, ahora que está todo esto, ya que hay masa crítica, ahora, esto no es que eso se fue desarrollando con el tiempo, ahora que tenemos esto, bueno, ahora tiene que funcionar de tal manera, ¿no? Lo primero, las bases, luego cómo iba a funcionar, y la tercera etapa, que es la actual, el énfasis en la innovación

presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos haciendo desde la periferia, ciencia, tecnología y sociedad en Latinoamérica, Cuba. Cuba. Cuba, el sistema científico educativo, en realidad de educación superior, está constituido por 65 instituciones de educación superior, todas públicas. Todas de carácter públicas. Público. Recuerdan, ¿no? Por Argentina tiene 55-60% de públicas, el resto 55, privada. 40 Paraguay es al revés, privado. Privado. Chile, privado. Privado. Uruguay, privado. Privado, ¿sí? La antítesis, Cuba, 100% público. Sí. Y una de sus características es la expansión que tuvo, ¿no? Se expandió muy rápido. Entre el 75 y el 76 existían 5 instituciones de educación superior, institutos de educación superior. La Universidad de La Habana, fundada en 1728, las Universidades de Oriente y Las Villas, fundadas en el 47 y en el 52, y la Universidad de Camagüey y el Instituto Tecnológico Militar. Fueron creadas en la década de los 60. ¿Sí? Uh-huh. El resto, posrevolución. ¿Se entiende, no? Sí. Sí, claramente. 60. 60 creadas por Instituto de Educación Superior, entre terciarios y universidades, posrevolución. Después de 1959. Exactamente. Todo el sistema de educación superior y el propio sistema de ciencia, tecnología e innovación y los procesos que éste promueve se ven favorecidos hoy por el nivel educacional general del país. Atención. El sistema educacional de Cuba garantiza el acceso con igualdad de oportunidades para todos y permite la formación continua de capital humano. La tasa de alfabetización entre 15 y 24 años es del 99,96%. Uh-huh. La tasa de matriculación en primaria es del 99,4% y 98,5% llegan al quinto grado. El nivel promedio de los trabajadores, ¿sí? El nivel promedio de educación de los trabajadores es de 10,8 grados. ¿Se entienden? Hicieron en promedio 10,8 grados del nivel de educación primaria y medio. Uh-huh. ¿Y cuál sería el nivel más alto? Los 12 años. Los 12 años. Uh-huh. La población entre 25 y 64 años con formación universitaria es del 11%. Los estudios son obligatorios hasta el noveno grado. En el 2005 la televisión dedicó el 62% de sus transmisiones a la programación educativa. Impresionante. No, impresionante. Es tremendo. Es impresionante. Es otra cosa. El 62% ajá. A la... Nosotros vamos a estar en el 8,4%. No, olvídate. No. Considerando que la televisión pública, todas las televisiones, el cable... Todo. No sé. No llegamos al 8, ¿no? A la programación educativa hay que empezar a estirar el concepto de educativo. De educativo. Y programación. A deformar, digamos. Sí. Sí. En resumen, el sistema de educación superior de Cuba comprende 68 instituciones de educación superior, 3.150 sedes universitarias municipales en 169 municipios en todo el país. Hace 3 años atrás, en el 2009, se contaba con poco más de 60.000 profesores en estos institutos de educación superior y sedes escritas, de los cuales aproximadamente el 35% son profesores de tiempo completo y el 30% con el grado de científico, con el grado científico de doctor. 30% de doctores en las instituciones de educación superior. Ha generado 700.000 profesionales graduados desde 1959 y cuenta con 350.000 estudiantes en pregrado, incluyendo todas las modalidades, ¿no? Entre estos hay 14.000 estudiantes extranjeros. Es una de las proporciones de estudiantes extranjeros más grandes en un país latinoamericano, si no la más grande, porque me queda ver en México. La verdad que no pude encontrar el dato. En la actualidad, el sistema de educación superior en Cuba tiene una matrícula de poco más de 710.000 estudiantes. y como decía, 63.000 son 63.000 son profesores. Si uno se pone a analizar los indicadores de Cuba, por ejemplo, ya me quiero ir apurando un poco el tránsito porque estamos a minutos de terminar el programa. El Producto Interno Bruto, ¿sí? La proporción del Producto Interno Bruto la proporción de actividades de ciencia y tecnología, investigación y desarrollo como porcentaje del Producto Interno Bruto ha variado entre el 2000, los últimos 8, 10 años, ha variado siempre para la investigación y desarrollo entre el 0,45 y el 0,49-0,50 en Cuba, lo más alto, el 2009, el 2010. Esto no es un dato menor, también es comparable con muchos países de Latinoamérica, no con Brasil, que se dispara, es el que más inversión hace proporcionalmente al Producto Interno Bruto, pero es similar a los valores de Argentina. Cuba invierte en actividades de ciencia y tecnología y en investigación y desarrollo en una forma similar que la hace Argentina, a la que la hace Argentina respecto al Producto Interno Bruto. ¿Hay llamada? ¿No? Eso por un lado. Por otro lado, si uno analiza cuánto del gasto en investigación, por tipo de investigación, es invertido en ciencias básicas, en las llamadas, mal llamadas ciencias básicas, y en ciencia aplicada, el 90% se destina a ciencia aplicada. Si uno analiza cuál es la proporción de investigadores, las matrículas, dónde están los estudiantes en las universidades, están en disciplinas y carreras vinculadas a la tecnología y a la técnica, no a las ciencias exactas. Entonces, la proporción de estudiantes se reparte, no me quiero equivocar, lo estoy buscando por acá, pero es aproximadamente de la siguiente forma. En ciencias técnicas, 46.000 matriculados en el 2008-2009. Ya les voy a decir el total, 46.000. Luego tenemos en ciencias médicas, 188.000. Y en pedagógicas, 113.000. No sé si se dan cuenta dónde está puesto el interés. Claro. Sí, esto, si bien Cuba garantiza el acceso con equidad para todos, hay que rendir un examen. En realidad hay que ir con un promedio que proviene de la secundaria. El que tiene de 9 y algo para arriba puede elegir medicina. El que tiene de 9 y algo para abajo no entra a medicina. Claro. No es el sistema irrestricto que tenemos en Argentina. No es el No. No, no, no. Pero tiene 113 y medicina y pedagogía rankean similares. Claro. Vamos a una brevísima pausa antes de irnos con el tema musical. ¿Es así? Vamos. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Seguimos entonces, y ya casi en el cierre. Entonces, cuando uno ve cómo se constituyen las universidades, la matrícula de las universidades cubanas, tenemos de 710.000 matriculados, 100.000, casi 200.000 están en las ciencias sociales y humanas, casi 200.000 en ciencias sociales y humanas, casi 200.000 están en las ciencias médicas y más de 100.000 en pedagogía. 40.000 en ciencias técnicas y un porcentaje ínfimo comparativo, ¿sí? 17.000 en ciencias agropecuarias y ciencias naturales y matemáticas. ¿Cuántas? 4.000 matriculados de 700.000. Yo me pregunto si en Cuba salen todos los días en la televisión a decir nos hacen falta matemáticos o nos hacen falta biólogos, o por caso están convencidos que le hacen falta pedagogos y médicos. Claro. Es decir, seguimos despertando vocaciones en matemáticas. Yo no tengo nada contra las matemáticas, me encantan, siempre me fue bien en matemáticas. ¿Matemáticos es lo que necesitamos o buena matemática? Es evidente que parece que se necesitan médicos en algún lugar, es evidente, pedagogos. Cuba, están entre las ciencias sociales, sociales y humanísticas, y humanas, no sé cuántos pero ya, son ya la, abogados. Ya el equilibrio entre medicina y pedagogía te da un indicador hablar fuerte. Exactamente. Te da un indicador muy fuerte. Es otra cosa. Sí. Entonces, yo me pregunto si no es hora. Yo no le estoy pidiendo esto al gobierno nacional. Yo voy a hacer que cuando pienso esto, pienso en hagan valer la autonomía que tienen las universidades y sáquense el pellejo. Es hora de sacarse el pellejo. Me parece que hay ejemplos de sobra que no necesariamente van a dar los mismos resultados porque son distintos procesos, pero me parece que hay que empezar a mirarse un poco más en el espejo. Y si tiene que doler, tal vez duela, pero hay que empezar a reconvertir esto, ¿no? Está clarísimo por dónde pueden pasar algunas de las soluciones. Me parece que en ese sentido, aun cuando nadie desconoce, yo desconozco que Cuba, como dijo Olivares recién, la pifia por otro lado, ¿sí? Me parece que es hora de ver, primero de comprender cuáles son los indicadores, que son irrebatibles, sí, ¿no? Y después, claro, tiene unos indicadores y que no son indicadores que vienen de que yo tiro algo y después, a ver, algo está hecho y después yo tomo el indicador tiempo después. No, esto está planeado. Está planeado con anticipación. No tiene que ser igual, pero me parece que vale la pena mirar estos casos, ver cómo se comportaron, qué es lo que sucedió y qué es extrapolable y qué no, pero analizarlo, discutirlo. Y a mí me gustaría que las universidades nacionales, sobre todo las que necesitan hacerlo, lo hagan. Y con esto creo que termino. Omar, ¿algún comentario de cierre? Estuvo muy fructífero y muy interesante el desarrollo de todos los programas. De todos los programas, ¿no? El recorrido por América Latina. Por América Latina. Nos decía un oyente, si nosotros habíamos hecho el análisis comparativo y si lo teníamos todos en una tabla, todos los indicadores que fuimos dando, no daba, al menos no nos daba el tiempo en la producción para, además de compaginar la información por país, además tomar los indicadores que fueran, sí, que fueran realmente comparables, ¿no? Aunque hay algunos estudios que ya lo han hecho y nosotros nos vamos a poner a disponibilidad casi toda la información que hemos estado consultando, lo hemos hecho. Sin embargo, durante esta semana que viene, si bien no va a haber programa, vamos a poner a disposición casi todo el material. Vamos a hacer como una curación de los datos, de todos los datos, los vamos a poner en un solo lugar, así pueden ir a visitarlos y darse una panzada sobre los países de Latinoamérica. Nos tenemos que despedir. Se terminó el año. Hicimos la búsqueda, lo hacemos desde hace 11 años porque nos parece que detrás de la ciencia no hay solo datos para comentar y dar como noticias. Hay una serie de procesos, hay personas que hacen ciencia, hay personas que generan conocimiento científico y hay personas que nos pagan el sueldo. Y entonces, como la ciencia tiene en sus productos y en la cocina de la ciencia se genera una permanente tensión entre todo lo que puede ofrecer, los beneficios que puede ofrecer, como así también todas las tensiones y en los problemas que nos puede meter la ciencia. Es por eso que desde la búsqueda hacemos desde hace 11 años algo de ciencia, comunicamos la ciencia a través de la radio. Así que gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Otra vez entregamos tarde, pero bueno, es todo lo que queríamos decir, es todo lo que pudimos hacer. Gracias, Juan Manuel, por ponerle el hombro al programa. Gracias, Omar, por haberte comprometido durante tantos programas con el programa. Y muchísimas gracias a Alejandro Fernández por aguantar dos horas. Nuestro chiste, el mártir de la búsqueda. Perdón, todo el año que te hemos hecho. Un mártir de la búsqueda. Bueno, nos vamos. ¿Tenemos tema musical? Tenemos tema musical. Nos vamos a ir con un regalo para los oyentes, hasta donde podamos pasarlo, sí, que es Pablo Milanés y Joaquín Sabina. Nos encontramos en unos meses. Muchas gracias. La canción más hermosa del mundo. Chau. Thank you.